pensé que iba a ser como una pérdida de tiempo, pero no, ¿verdad? La verdad es que me quedé sorprendido, sobre todo por tres canciones que ya tenía tiempo que no las escuchaba, y pues tengo que confesarlo, me sacaron la lágrima. Más una canción que a mí me gusta mucho es la de Si te pudiera mentir, con Calibre 51, creo que se llama el grupo norteño. A mí me recuerda mucho a una persona, o sea, me recuerda cómo me deshizo, o sea, no sé, fue muy, muy triste volver a escuchar esa rola. Venía caminando de un taller de diseño y para colmo mi bike valió verga, ¿no? Se le rompió el pedal y pues me tocó ir a pie, ¿no? Andar a pie, está chido andar caminando. Pero bueno, me acordé de que el programa lo tenía que hacer. Me puse a escuchar el disco y de regreso, ¿no? Como les comentaba, del taller de diseño. No aguanté más y me puse en el camino a tirar la lágrima. Fue algo muy, muy triste, no sé, algo que no me lo imaginaba, no sé. Pensé en muchas cosas, ¿no? Estaba platicando con mi hermana en la noche y creo que hay una persona de mi edad, el Moy, que ya he platicado de él en este intento de programa de radio. Me dijo, ya se ve como un señor con su suétercito y todo. Y yo dije, chale, ya se fue, justo lo encontré que ya va a trabajar y así de, güey, no mames. Yo, qué pedo, güey. Sí, fue algo, pues, como que me hizo pensar todo, ¿no? Este día sí me... Es un día medio culerón, para ser honestos, ¿no? Al día de hoy que estoy grabando, sí, fue muy melancólico, ¿no? Desde la madrugada, todo, o sea, ponerte a pensar qué está pasando, qué es lo que, hasta dónde has llegado, ¿no? O sea, sobre todo por esa rola, ¿no? De Si te pudiera mentir. Me acuerdo que hasta la canté. Si te pudiera mentir. Chales, homie, la neta es que creo que ahora sí necesito unos paliativos, una peda de unos 5 días, 3 días, mis acostumbradas paliativos, ¿no? No es un día muy chido. Es un día, ha sido un día desde temprano muy reflexivo y muy culero, ¿no? Cuando se trata de reflexionar mi vida, siempre son platos rotos que tengo que recoger, sueños que no he concluido, sueños que estoy viviendo que se están transformando en pesadillas. No sé, banda, la verdad es que este disco pensaba que iba a pasar así por alto, es decir, ay, güey, pues Marco Antonio Solís, lo compré por esto y esto, y no, o sea, me dieron ganas de decir estas mierdas de lo que estoy sintiendo. La neta es que no sé cómo a ustedes les vaya, a las personas que me estén escuchando, que es cómo se ven ahorita, de cómo se imaginaban de niños, cuántas veces los han engañado, cuántas veces les han roto el corazón, cuántas veces se... Creo que es eso, ¿no? Creo que al final del día de hoy, sí, justo más bien al final del día de ayer, creo que en la noche me di cuenta, ¿no? Que estoy solo, o sea, realmente estoy solo. Pensaba que tenía a la familia, pero pues no, cada quien tiene sus propios problemas. Yo soy una persona mayor para decir que estoy solo, ¿no? O sea, fíjense que también todo deriva de una morra que le escribí, que la tenemos y conté, no sé ni por qué vergas me habla, la verdad es que yo ni siquiera la tengo registrada, y es mal pedo lo que digan, lo que digo, ¿no? Espero que si me escucha, espero que, creo que da por sentado que yo no sé, tengo ni su número registrado, creo que platicamos unas cuantas veces, pero muy, muy de la verga, lo tengo que decir, o sea, una morra que hizo un proyecto, yo le dije, explícame qué tranza, ¿no? Ah, pues lee, o sea, nunca fue de la que persona que me dijo, mira, es esto, yo tenía un chingo de mierda en mi cabeza, no tenía tiempo ni para leer algo, ¿no? Lee, o sea, no podía decirme, o sea, ni siquiera me dijo que era un proyecto que daban recursos económicos cuando yo estaba bien atorado, ¿no? O sea, fue un mal pedo, ¿no? Y me decía, yo le decía, le comenté, ¿sabes qué? Ahorita no me siento chido, estoy de la chingada, no me han salido 2-3 cosas que pensaba que iban a salir, estoy hecho un podro, ¿no? Estoy podrido, o sea, me siento muy mal. Y esa morra, no, acércate a Dios, cosas así. Yo, güey, no mames, o sea, al límite de decirle, ¿sabes qué? Vete a la verga, ¿no? O sea, no se trata de eso, de que me acerque a la religión, a Dios. Sé, güey, que también la, por parte de la religión estoy solo, o sea, güey, no comprendes. O sea, como que no entendía el pedo, ¿no? Hasta que le dije, le voy a decir que me preste dinero para que esté mamando. O sea, y se lo dije, oye, préstame dinero, no tengo yo. Esto es el fin, o sea, lo hice con esa intención, no sabía que me iba a decir que no, para que se quedara con ese de mí, no, que dijera, ah, ese güey es un culero, no, está buscando por eso, que realmente no, lo dije así de mamada, y ella me dijo, ¿sabes qué? Eso no hay, pero, digo, ¿sabes qué? Me siento de la chingada, no quiero hablar con nadie, pues he hablado con amigas y amigos que realmente son mis amigos, me siento de la chingada, todo bajoneado, y ese amor... Me dices que eres muy afortunado. Yo, güey, qué vergas, no entiendes de que me va de la chingada, que me siento mal. Y me dice, no, es que eres muy afortunado al tenerme. Y yo, ¿qué? O sea, ya no pude y exploté, no sé, le dije las cosas que realmente sentía, que a lo mejor no tenía en el caso. Que dije, güey, no digas mamadas. O sea, no se lo dije así tan brusco. Estuve a punto de decírselo, mandárselo por audio. No, le dije, mira, gracias, una persona muy chida y todo, pero no me vengas con eso. Cuando yo necesitaba algo, tú me decías que no. Cuando te pedí que me explicaras el proyecto, tú me dijiste, lee. O sea, no tuviste ni siquiera la sensibilidad de menos de unos 3 audios de hacerlo. Decirle, ¿sabes qué es esto y esto? Y hay una posibilidad. Ya iba a haber un presupuesto donde te van a dar feria. Y punto, a la verga, ¿no? Yo lo hubiera llenado o no. Hubiera entrado en el concurso. ¿Qué vergas? No sé ni qué pedo con ese pinche proyecto que mencionaba. Lo hubiera hecho ya. Pero no, güey, se tatúa al puro pinche... Y todavía tiene puro pinche descaro, o sea, este es el pinche descaro, güey, de decir que me tengo ya, güey, ¿cuándo vergas he tenido a alguien? O sea, realmente tengo amigos que sí, o sea, que sé que están amigos, pero alguien que de la nada que te diga eso, güey, me pareció que estaba burlándose de mí, y dije, güey, ¿sabes qué? La verga, no estoy para ese tipo de bromas, no estoy para ese tipo de personas de que tengo a ti, o sea, güey, no mames, o sea, me da coraje nada más de pensarlo, de pensar, ¿no? O sea, de recordar ese pinche audio que me mandó, con ganas de mandarle a la verga, ¿no? Así decirle, güey, así chingas a tu madre, ¿qué tengo a ti? ¿De qué vergas me hablas? O sea, fue muy pinche culero el pedo ese. Chales, creo que sí me exploté, a ver si no lo escucha y me manda a la verga más, pero vale verga. Y sí, a raíz de eso, como que empecé a reflexionar, dije, güey, no mames, no es que estoy solo, o sea. Por mucho que diga esta morra, ¿no? Así de, ay, tienes amigo, o sea, ¿con qué cara lo dice, no? O sea, me da mucho coraje eso. En serio, me da mucho coraje las personas cómo suelen fingir cosas, güey. No sé con qué puto afán lo habrá hecho. Pero sí me di cuenta que estoy solo. Y justo cuando dije, voy a hacer este programa de Marco Antonio Solís para relajarme y no meterme en pedos, hacerlo todo bien tranquis. Verga, güey, viene esta canción. Yo no sabía que la tocaba en Marco Antonio Solís, la de Si te pudiera mentir. Fue algo así de, güey, no mames, es él, justo hoy, y desde la madrugada me di cuenta que estoy solo, la neta, he llorado continuamente, ha sido un día bien reflexivo, pero reflexivo de esos días culeros, o sea, en serio, culeros, a veces no entiendo, no sé cómo dice la rola, es que no entiendo por qué a algunos los toca que pasar estos putos pasos, ¿no? O sea, no podemos... tener un día bien, una situación que diga que lo sintamos orgullosos, que me sienta orgulloso de decir, ah, huevo, carnal, si la armé, a huevo, ¿no? Siempre está ese puto día, ¿no? O sea, es todo esto una mierda, en serio. Ya vamos a escuchar las rolas. Diría que aquí todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti, y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí.

noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar la única vez que supe amar? Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hiere y tú ni te acuerdas de mí. ¿Cómo es posible olvidar la única vez que supe amar? Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hiere y tú ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo hiere y tú ni te acuerdas de mí. De la morra con la que se platica, que no sé cómo se llama. Chale, la neta. Que sí fue. Sí me destrampé, ¿no? Chale. Y no, neta, espero que no suene como que me quiero desquitar con ella por el día o la vida culera que tengo. No es el caso. Creo que ya sé llevar estos días, esta vida como para desquitarme con alguien que ni siquiera, simplemente fue una mamada lo que me dijo. Así, para concluir con ese tema tan culero. Pues el disco es un disco pirata. Yo pensé que no se iba a escuchar porque ni tengo la letra, la funda, el estuche del disco. Nos dice Marco Antonio Solís y listo. Ese lo compré, me acuerdo mucho, con mi jefa, por la canción de Si a los dos nos gustaba. Me acuerdo que mi mamá, uno de los primeros cassettes casi, o discos, es que no me acuerdo muy bien si era cassette o disco, que compró, que lo escuchaba muy seguido, era uno de los Bukis. Venía la de A mí no me importa que me digan que soy un celoso. Ay, de esa canción me acuerdo mucho. De ese disco lo voy a tratar de buscar, a ver si lo encuentro y hacer un programa. Porque ese era uno de los primeros discos que compró ella, de mi jefa. Que lo ponía, en serio, qué bonito, ¿no? Ahorita justo, ¿no? Platicando de la jefa. Esa canción creo que, si bien creo que hace referencia, ¿no? Al amor perdido, ¿no? A una morra que lo dejó. Algo así me imagino, ¿no? Pero también creo que habla, ¿no? De esa parte, ¿no? De cuando se va alguien, ¿no? Y creo que esto va ligado, ¿no? Con la mierda que me he sentido últimamente, ¿no? Al darme cuenta que estaba solo. Creo que al momento de la partida de mi jefa, de que falleció, creo que desde ahí empecé a estar solo. O sea, En serio, creo que esa canción sí refleja mucho lo que podría hacer yo ahorita. O sea, y me vale verga si digan que tenga mamitis o no. Creo que sí era muy dependiente de la jefa, ¿no? De su cariño, de todo. Creo que ella es la única persona que me ha amado incondicionalmente. O sea, que ha creído en mí, ¿no? Sobre todo eso. La única que creyó en mí. Así al 100. Toda puta loquera que se me ocurría, ¿no? Ah, voy a hacer esto. Bueno, ahí... ahí la hacía, ¿no? La última loquera que empecé a hacer... que empecé a meterme a cursos, a hacer cuantimamada, o sea, estudié infinidad de cursos, así, diplomados, fue el de fotografía. Ese acuerdo que fue así la loquera, y ahí sí le eché un chingo de huevos. Le eché muchos huevos para la fotografía y el video, y el documental, acuerdo, en serio. Ahí fue la... mi jefa la que creyó en mí y nunca me dijo que no. Ponías, decía, ay, no mames, es un chingo, pero bueno, al menos vas a hacer algo, ¿no? De tu vida y las cosas de la vida, ¿no? Las vueltas como da la vida, ¿no? Así como esa ruleta, ¿no? Que tanto luego se dice. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A mí me ha tocado estar abajo. Creo que se descompuso la ruleta y toqué estar abajo. Y es tan curioso que ahorita la recuerde. Y no tengo cámara. Es una mamada, la perdí, la que tenía, que la perdí, o sea, es tan ridículo a mi vida, en serio. No creo que, soy un chiste andando, o sea, no puede ser tan ridículo a mi vida. Lo que me apoyó mi jefa, ¿no? En la foto, un chingo me apoyó, y en el video, y no tengo una cámara, y no hago ya, hago muy escasas fotos, eso a veces... con unas Polaroid, pero qué frustrante. La verdad es que ahorita paso como alcohólico, no estoy de lo triste, alegre, melancólico, y ahora de lo frustrado, no sé qué frustrante el que ya no esté, el que ya no haya quien te apoye, el que bueno digas, pues ya ni pedo, o sea, me refiero, pues, está descansando, ¿no? Pero pues toca, ¿no? Rifarse por eso. Verga, y no tienen ni una puta cámara. Es erizo, homies. Es muy erizo. Y ya, si no, este programa va a terminar siendo una victimización mía. Y voy a estar hablando pura tontería. Mejor vamos a escuchar la canción y ya regreso a despedir el programa. Vamos a escucharla de Si No Te Hubiera Sido, que es una gran rola. Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Te veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. El sido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Qué chido, Barrio, por llegar hasta el final. Se te agradece mucho por el estar aquí escuchándome, el tratarme de descifrar y el tenerme paciencia, ¿no? Hay veces programas que termino siendo tirando ser un dramático de primera. Creo que se me da muy bien luego ser una persona dramática o victimizarme. Creo que hoy fue un día para hacer eso. He estado un poco mal. Y pues no hay de otra que explotar. No podría hablar de otras cosas que no es de mi sentir, del cómo me siento hoy, o el cómo me hizo sentir el disco, ¿no? Creo que el disco fue como una señal, ¿no? De que tenía que hablar y decir toda esta mierda, tirar toda esta mierda que tengo, y aún así me siento mal. Chales, qué pendejo, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo esto cambie. Ya sería mucho, no sé, ya, mejor ni hay que hablar de eso. Conclusión del disco. Es un gran disco. Creo que independientemente de mi estado de ánimo, independientemente si no les gusta el Buki, se la rifa componiendo canciones. A mí me gustan mucho las tres canciones de Vive sin Vida sin tú. Esa, la de Vida, Vuela sin mí, Vida, Vida sin mí. Vive sin mí, no sé, esa madre. La de si te... No es ahorita voy a hablar, ya sabe. Es la chida. Si no te hubiera sido y si te pudiera mentir. Tres grandes canciones que vale la pena comprar el disco o descargar esas tres canciones. Creo que sin pedos, echando alcohol, les van a hacer llorar. Más si andan dolidos, más si andan pues, acá tristones. Más si andan engañados, más si andan con el corazón roto. Más si andan con los sueños rotos, más si andan con... todo roto, más bien si están rotos, creo que podrían terminar de romper eso. Está muy chido. Es mi conclusión y con esto doy finalizado este programa tan bizarro, tan extraño, tan mierda. Bueno, los guachamos.